Muy bien, y ahora estamos con Rómulo Triveño, el presidente de la región ICA. Porque, claro, siempre será noticia este asunto, y yo me pregunto hasta cuándo será noticia este asunto de la reconstrucción de ICA y, sobre todo, de Pisco, esta vergonzosa desidia en relación a todo este asunto. Don Rómulo Triveño, buenos días. ¿Hay novedades al respecto? Don César, muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que escuchan tan importante programa. El tema de la reconstrucción se va a empezar a dar ya, porque ya se tienen los dineros, los expedientes técnicos. Se va a dar en el caso de los tres hospitales grandes de la región, más también se va a dar en algunos centros educativos, y ya también empezó la reconstrucción. De la reconstrucción, en realidad, en el caso de las 65.000 viviendas, de acuerdo al INEI, que se tiene destruidas, es muy lenta. Se habría avanzado un 2% de todas estas viviendas, o 3% como máximo. Entonces, esa es la gran preocupación de las personas que siguen viviendo en carpas, siguen viviendo en esteras, que sus capacidades de sus hijos en realidad están siendo atrasadas. En realidad es un problema sumamente terrible, más aún que, por ejemplo, el día de ayer hay tres distritos que han sido golpeados por unas lluvias en realidad que inusuales, nunca se han visto esas lluvias en Ica, y que ha originado un daño súper grande. Entonces, estos temas ya nos vamos a reunir con el señor ministro de Vivienda. Hemos acordado en la reunión del presidente regional y el presidente de la República para encontrarle una fórmula viable y rápida de reconstrucción de viviendas, porque el pueblo ya se está cansando, el pueblo ya hizo una marcha a Lima, y en cualquier momento va a haber en realidad unas marchas, van a haber paros en la región, que no quisiéramos que haya en estos temas, porque es una región que está desarrollándose muy bien económicamente, pero que su pueblo, el pueblo en realidad que ha sido afectado por el terremoto, no está siendo atendido adecuadamente por gobierno. O sea que Forsur fue un elefante blanco. Yo me opuse a la formación del Forsur, se me criticó mucho, pero creo que ahora me están dando la razón. En realidad, esto nunca se debió crear Forsur, sino dejar a las autoridades legítimamente elegidas en un voto popular, juntamente con los colegios profesionales, hacer este gran proceso de reconstrucción y abocarnos a un trabajo en conjunto, el pueblo, profesionales y autoridades. Yo creo que hubiéramos avanzado muchísimo en este tema. Hemos perdido el tiempo entonces con Forsur. 65.000 casas derribadas y solo el 2% de reconstrucción en eso. O sea, el pueblo, pueblo, el que sufre, como siempre. Exactamente. Mira, si ustedes ven en Ica, van a ver que hay construcciones que están haciendo, pero son construcciones del sector, digamos, comercial, donde han pedido préstamos a las diferentes entidades bancarias, ya no han esperado el bono ni nada de eso, porque esperar, en realidad te dicen, esperar cuánto tiempo, y al paso que vamos a esta reconstrucción, va a durar 10 años o más años. Y eso no lo podemos permitir. Es por eso que las autoridades hacemos el reclamo, no es porque se nos ocurre o estamos locos. Las autoridades, tenemos una presión de nuestro pueblo, vemos las autoridades cómo sufre nuestro pueblo, y en ese sentido es que hacemos un reclamo justo para que ya en realidad se agilice este gran proceso de reconstrucción de viviendas. O sea que más que un terremoto de grado 7 o encima del terremoto de grado 7 y casi 8, lo que ha sufrido Ica y Pisco en particular ha sido un Fabre de grado 6, ¿no? Aló, aló. Bueno, muchas gracias. Hemos estado con Rómulo Triveño, presidente de la región Ica, confirmándonos pues este desastre que aparece en las televisiones del exterior. Para vergüenza nuestra, cada rato vemos en las televisiones extranjeras reportajes de reporteros asombrados, ¿no? Asombrados de que después de tantos meses el terremoto, mejor dicho, la escombrera del terremoto esté casi intacta. Parece una foto fija, parece que alguien hubiese puesto en pausa a Pisco y lo hubiese dejado ahí olvidado, como una casetera en pausa. y nada, casi nada ha cambiado. Lo que más ha cambiado ha sido que los escombros ahora, en vez de estar por los alrededores, está al frente de las casas, removidos por los propios vecinos. Es impresionante, impresionante el grado de desidia con el que el gobierno ha mirado este asunto.